Kiwi son uni, junio, kai, kohunta, chani, kando otenika i, kiwi son kun junio, kausi, kohunta, dida nyasibiki koyo, kausi u, kohutu junta i, te nani, kleta, te kada kwa anyo koyo. Ka shaun in ora kondeku dibi no kwa a dibi monumento dida yashivinika i nuku pantioso ki usuwa ki kondeku tit. Y en español? Olvidó decir la fecha, del 19, que se lo puede volver a... Sí, porque yo igual me equivoqué. Ah, concierto. Concierto. Y dije, ¿concierto? Sí.